Y paso por la puerta de tu casa, pregunto a la gente si te vio. De vuelta por tu barrio sin sentido, pues yo quiero enterarme qué pasó. Te busco a la salida del colegio y dicen tus amigas que no vas, que no quieres salir, que estás enferma, pero nadie dice la verdad. Esa es tu mamá, que de todo se enteró, que estaba saliendo conmigo un hombre mayor. Esa es tu mamá, la que nunca entenderá, que estás enamorada lo mismo que yo. La que rompió mis cartas y gritó que no tienes edad para aventuras, que nada tú sabías del amor. Te busco a la salida del colegio y dicen tus amigas que no vas, que no quieres salir, que estás enferma, pero nadie dice la verdad. Esa es tu mamá, que de todo se enteró, que estaba saliendo conmigo un hombre mayor. Esa es tu mamá, la que nunca entenderá, que estás enamorada lo mismo que yo. Que no quieres salir, que estás enferma, pero nadie dice la verdad. Esa es tu mamá, que de todo se enteró, que estaba saliendo conmigo un hombre mayor. Esa es tu mamá, la que nunca entenderá, que estás enamorada lo mismo que yo. Esa es tu mamá, que de todo se enteró, esa es tu mamá, la que nunca entenderá.